Maurito Monteiro, te recibimos para cerrar el programa. Dentro de un ratito lo cerramos, pero te recibo por última vez hoy. Bueno, Cintia, bueno, muchas gracias. Bueno, sí, porque esta es información que nos parece importante poder reflejar antes de que termine el programa. Acaba de hacer un anuncio el gobernador Sergio Cilioto, hace más de 5 minutos que ocurrió eso. Es un proyecto de ley que van a presentar hoy a la tarde del gobierno provincial para modificar la ley de coparticipación hacia los municipios. ¿Qué significa esto? Es un proyecto para crear, donde crea en este proyecto de ley, un fondo adicional de 3.500 millones para repartir en los distintos municipios y comisiones de fomento que tiene la provincia de La Pampa, que son 80 en total. Estos fondos van a ser percibidos en el año 2024, porque así se va a votar para que comience a funcionar a partir de enero de 2024, y tiene una particularidad porque busca terminar con la inequidad que había en las leyes anteriores, con un proyecto que viene desde 2017 dando vueltas, que recién ahora se puede concretar. Y esa inequidad va a terminar porque el 40% de los fondos automáticos que reciben los municipios se van a dividir entre 29% de impuestos tributarios y 11% de impuestos no tributarios. Uh-huh. Antes se hacía el 37% y el 3%. Entonces, esta brecha, esa inequidad, buscan cambiarla con este nuevo proyecto de ley de 3.500 millones de pesos a partir del año 2024 para los municipios. Si les parece, escuchamos un minuto veinte del gobernador Sergio Cilioto haciendo ese anuncio hace un ratito aquí en Casa de Gobierno. El proyecto de ley que hoy a la tarde estamos enviando a la Cámara de Diputados y que mañana también vamos a analizar, le vamos a comunicar a los intendentes, tiene, digamos, dos particularidades que son las esenciales de cómo encontramos la solución. Entonces, lo que hemos creado, un nuevo fondo dentro de la ley de la 1065. A todos los fondos que ya existen se agrega un nuevo fondo. Es el Fondo Adicional de Distribución Poblacional, que es de carácter permanente y con recursos provinciales. Las particularidades, ustedes las están viendo ahí. Se incrementa la participación de municipios y comisiones de fomento en la masa coparticipable, que también son de transferencia automática. Equivalen a 3.500 millones de pesos según los valores que ya estamos proyectando en la elaboración del proyecto de presupuesto 2024. Bueno, ahí tenían solamente un pequeño anuncio de 1:10. La conferencia de prensa fue mucho más larga, donde dio mucho más detalles el gobernador y también abrieron la posibilidad de algunas consultas. Le preguntamos desde Radio Kermés por qué en este momento y no antes, o no se pudo modificar la ley antes y sí en este momento, si era por una cuestión de situación financiera de la provincia, y descartó esa posibilidad y dijo que sí, estaban analizando esta inequidad que había en los fondos que recibían los municipios y que esto va a ser una política de Estado, va a quedar de aquí en adelante para repartir de manera poblacional los fondos que tiene la provincia de La Pampa, y también remarcar que son fondos provinciales, con los mismos fondos que tiene la provincia van a hacer este reparto de más dinero para los municipios, y en este caso también por la cuestión poblacional. Por supuesto que los municipios que más tienen van a recibir más dinero, pero ese 40% que reciben cada uno de los pueblos se va a mantener y va a tener una mejor equidad, porque el porcentaje se modifica de impuestos tributarios o no tributarios. También el gobernador indicó que no van a tardar más que esta tarde para hacer la presentación, y por supuesto que después va a ser todo el análisis y la discusión dentro de la legislatura, pero lo importante para remarcar, se hizo un anuncio que tiene que ver con una modificación de los fondos coparticipables para los municipios. Perfecto, gracias, Maurito. Hasta luego. Hasta luego.